En vivo, Radio Caso. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. Interdisciplina. No binario. No binario. No binario. Noise. Nuestro es noise. Géneros y afectividades. La mira es demasiado palpable, la mira que le tengo a misma, constelada por rastros y horizontes, fantasmagonía de sus surcos en la cabeza. Es una mira ruda y disparable, inquieta por constante y dolorosa, se atiene a consecuencias pavorosas, gritando de conciencias sudorosas. Reclamo cada paso que se aleja, como si no pudiera vivir sin su presencia, presencia de castigo a mi espalda. Cuando le coja desprevista en luna nueva, haré una fogata en su nombre, cambiaré la R por la N y explotaré del rito sus costumbres, de palos a mis huesos olvidados, daré solo un suspiro cuando explote. Escuchábamos el poema de la poeta puertorriqueña Isamar Anzalota Hernández, poeta gestora cultural y activista, graduada de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato en literatura y máster en gestión cultural. Entre sus publicaciones se encuentran los poemarios 3X Poemas de Amor y 2 apóstrofes con Esperanza, El Camino del Viento y La Senda. Actualmente trabaja en su próxima publicación de poemas en prosas, Frontera del Delirio. Obtuvo el primer premio en el certamen de literatura de la Universidad de Puerto Rico y ha recibido menciones honoríficas en otras participaciones. Codirige la editorial independiente Mesa ED y todos los días trabaja para impulsar este y otros proyectos literarios y culturales en su isla. Muy buenas tardes y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio, que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el sonido a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos a Radio Caso por la oportunidad de transmitir a través de su señal. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Ana Mora y saludo con mucho cariño a Jenny. ¿Cómo Hola, estás, Jenny? ¿Qué yo tal? Soy Jenny. Hola, Ana. Muy bien. Muy contenta de volver al aire. Y contenta también. Sí, se extraña. Sí, es otra cosa. Y contenta porque justo volvemos al aire con una super invitada desde México, que a cual le damos la bienvenida, si nos saludamos un poquito. Manita nerviosa, ¿cómo has estado? Bienvenida, Minga. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy contentas de que hayas aceptado la invitación y estés aquí compartiendo con nosotras. No, a mí ya saben que siempre me encanta hablar de ¿Y pero y desde dónde estás? De lo que me pregunten. ¿Cómo? ¿Desde dónde estás? Ana, en la Ciudad de México, desde la colonia Juárez. Qué lindo. Bueno, que entonces... es en el centro de la Ciudad de México casi. O sea, no centro, pero es como a 2 pasitos del mero centro. Bueno, está un poquito lejos de la Ana, pero un día se van a juntar. Yo sé, yo ya quiero que pase todo esto para que me dé un tiempito y una escapada para ir a la Ciudad de México, que se extraña. Estamos cerca, como a por ahí media, 2 horas, pero Estás en siempre. Puebla, ¿verdad? Sí, y antes iba como cada semana Ah, hoy por me la enteré, yo escuela. pensé que vivías aquí y hoy me enteré que estabas en Puebla porque resulta ser que yo soy la encargada en el hermoso sello que tenemos, que se llama Oris Label. Yo soy la encargada de ir al correo a mandar cosas y hoy le mandé a Ana su cassette, su tape de la segunda compilación. Y le escribí su dirección, obviamente, en el sobre, y fue como, ah, yo pensé que vivías aquí, ¿no? Vives en Puebla. Sí, no, yo estoy emocionada ya por recibir ese tape y escucharlo, En 2 semanitas pero llega. Una semana y media, 2 semanas. El ah, correo a pues México es lento, ya sabes. no, pero está perfecto para mi cumpleaños. Ah, Es regalo, qué mejor mira. regalo. No, sí, se extraña estar en la ciudad, pero ya, ya prontito, yo estoy segura. Y ya nos Súper. platicarás muchísimo más de ese sello más Sí. adelante. Ajá, Y de la obvio, te vamos a exclusiva al preguntar. tape. Ajá, sí, vamos a darle ahí como esa promoción también. Sí. Y bueno, Pe ¿quieres leer un poco de sí. su bio, Jenny? Vamos a Sí, irla por comentando a lo supuesto. largo del programa, pero igual, para Por comenzar, supuesto, para quienes no hablamos. conozcan a Alice. Le presentamos con todo el gusto a Valis Ortiz desde Monterrey, nacida en 1982, compositora, multiinstrumentista y productora, también como conocida como Manitas Nerviosas. Ha sido una figura constante en la escena independiente mexicana durante los últimos 15 años. Miembro fundadora de bandas como Bam Bam y de los sellos independientes Nene Records y Oris, justamente. También ha producido el material de proyectos como Hipnomango, Ratas del Vaticano, Monkey Pot, Ayer Amarillo, Mentira Mentira, Selma Oxor, Mama Burger, Penetración Cósmica, entre otras. Tenemos mucho de qué hablar hoy, Ana y Valis. Sí, Jenny, ¿quisieras comenzar con la primera pregunta? Sí, ¿cómo fueron? Disparen, disparen, pueden ¡Ah! preguntar lo que quieran. ¿Cómo fueron tus inicios musicales, justamente en las bandas que mencionaba anteriormente de Bam Bam y de XYX en Bueno, Monterrey? esas bandas ya llegaron muy tarde, bueno, no tarde, pero o sea, mis inicios musicales, pues yo creo que fueron o sea, empecé a tocar a los 11 años, por ahí. Y pues como que en mi casa siempre fue un hogar muy musical. Mi mamá es pianista, entonces, básicamente antes de que yo naciera, mientras me estaba gestando dentro de mi madre, pues yo ya estaba oyendo música. Justo creo que cuando estaba embarazada de mí, ella estudiaba música en un conservatorio en Monterrey. Entonces, pues yo me chuté todas sus clases. Y creo que hasta una vez ella, ¿cómo se llama? O sea, cuando todavía estaba embarazada, participó como en un coro. Iban a cantar algo, no sé qué pieza de Bach. Y hasta el profesor o el director le dijo, no, oye, tú mejor vete a tu casa a descansar. Te ves muy embarazada. Y mi mamá les dijo así como que, ah, nah, yo sí puedo. Y ya fue y cantó conmigo ahí. Pero eso fue, o sea, lo de estas bandas que mencionas, bueno, sí, ya fue como en mi segunda, tercera adolescencia. No sé, esas bandas se formaron como en el 2000. Bam Bam se formó en el 2007. Y como en el 2000, poquito antes, como en el 2004, bueno, poquito antes, 3 años antes. Teníamos hicimos Nene Records en Monterrey junto con más bandas y más gente que trabajaba ahí con el sello. Y pues no sé, o sea, es como justo cuando empezó Nene Records, yo creo ahí empezó como una etapa musical muy importante de mi vida. Que así como llegó, se desvaneció y luego empezó otra y luego otra y, o sea, y así se ha ido. Pero sí, ya eso ya fue hace ¿cuántos años? 2007, ¿en qué estamos? Claro, Hace hace mucho unos tiempo. años. Pero y ahí Hace 15 cuando años. de XYX en Monterrey, ¿tú pues si nos quieres adelantar, aunque capaz seguro me adelanto un montón a la conversación, pero ¿cómo quieres contarnos cómo llegas a México o si la iniciativa fue musical o no es en el caso tuyo? Ah, no, yo cuando me vine para acá ya había dejado de hacer música. Ah. Ya me vine para acá para vivir mi vida, ¿no? No tenía nada que ver con la música. A la ciudad, para la capital. Ajá, la Ciudad de México. Ajá, no, no tenía nada que ver con la música y yo ya no quería hacer música, de hecho. Tenía que resolver otras cosas de mi vida antes de dedicarle. Tenía que arreglar mi vida antes de dedicársela a la música. Y ahora que creo que más o menos arreglé las cosas que tenía que arreglar, tengo la energía y el, no sé cómo decirlo, como el ímpetu o de estar otra vez después de muchos, muchos, muchos años. Y yo creo más que nunca en mi vida estoy mucho, muy metida en tanto en la producción como en o sea, como en estudiar música y no sé, y estar tratando como de refinar mis habilidades. Algo que nunca había hecho, como que una piensa que el talento es algo innato y que no importa lo que hagas, todo va a salir bien, ¿no? La cosa sí es muy de dedicarle tiempo y esfuerzo y desveladas y dedicarle tu vida a la música, si es lo que quieres, como que. Bueno, en mi caso. Y pues estaba muy pegada a mi guitarra y al piano y a la compu últimamente. Ah, pues Me ahora desvié, pero sabemos. no sé qué cuál fue la pregunta original y no sé por qué No, acabé. no, no. No, pero Vas fue bien, hermosa está todo. respuesta. Está muy bueno, porque eso que mencionas, bueno, ahora entendemos como esa sensibilidad que tienes, no solo en este tipo de música un poco más experimental y como toda esta mezcla, ¿no? De propuesta, bueno, para crear tu propuesta. Entonces creo que ahora se entiende mucho más estas influencias. Y eso que dices es como súper sabio y creo que todos hemos pasado por ahí, como por esta relación con la música que quizás no se comenta tanto, en la que uno como que llega a cuestionar, ¿no? Qué tanto, como tú bien dices, si quiero dedicar mi vida a esto o no. Entonces, gracias por compartirlo porque estoy Es segura. que llega un punto en el que, o sea, me acuerdo cuando yo estaba saliendo de la preparatoria que era así como, a ver, mijita, ¿qué vas a hacer? Y yo obviamente no tenía idea de qué hacer. Y me dice, ponte a estudiar música, métete a estudiar música de conservatorio. Y yo, claro que no. O sea, ¿cómo le voy a dedicar mi tiempo, mi vida a la música viendo cómo vive la gente que intenta vivir de la música? Que en ese caso eran los profesores de guitarra que había tenido, ¿no? La Tus gente que yo referencias. conocía que habían estudiado música. Entonces era, pues yo veía, no, era una vida que no me atraía mucho, ¿no? O sea, estar dando clases y estar tocando en bodas y es como que, güey, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero el rock and roll. Entonces luego dices, bueno, el rock and roll no necesita de tanta atención y de tanto tiempo invertirle, o sea, es como que eso, como que una siente que solita le solito le fluye, ¿no? Y dices, bueno, pues puedo estudiar mientras otra cosa, a lo mejor o sea, a los 18 años, Dios mío, una no sabe nada a los 18 años. Bueno, yo no sabía nada, Sí. bueno, no sabía nada de nada. Entonces, ajá, y como que creces con esa idea de. Y la verdad es que sí es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. O sea, las condiciones para las y los trabajadores de la música es muy precaria. Y hasta ahorita, pero bueno, llega un punto en el que. Pues sí, a lo mejor yo ya tengo 39 años y me pude hacer de un camino gracias a las circunstancias de la vida y a la gente que me ha rodeado para poder ahora, justo en estos meses que acaban de pasar y los que vienen, o sea, dedicarme solo a estar haciendo música, ni siquiera a tocar, solo a hacer música. Y a producir, o sea, para mí y para otra gente. Pero me tomó muchos, muchos, muchos, muchos, muchos años. Ajá, y creo que por fin puedo darle la atención. Y eso me tiene muy contento porque le puedo dar la atención a estudiar y a ampliar mis horizontes musicales para lo que viene de Manitas Nerviosas. Eso, y que esperamos ahí con ansias. Y justo de este proyecto, ¿cómo lo fuiste desarrollando? ¿Qué influencias tiene Manitas Nerviosas? ¿Quieres contarnos antes de ir a escuchar ya propiamente tus creaciones? Influencias, o sea, es que es muy, no sé, no ninguna, o sea, mi influencia es la vida y la música, o sea, luego a mí se me hace como, ajá, como es esa pregunta así como de las influencias, ¿no? Y todo, no, es que así, ¿no? Le preguntan a bandas o así, siempre son como muy puntuales y es como muy obvio. La música, o sea, más bien es muy obvia cuando la mayoría de los, bueno, no, esto ya me fui por otro lado. No, pero está bien. Pero, Me o sea, refiero como más como dime. influencias, como motivaciones, o sea, como para Ah, ok. crear el proyecto. Ajá, como, perdón, quizás Eso es ahí más se me fue difícil, la eso otra. es más difícil todavía, o sea, porque Ah, ¿cuál es mi perdón. motivación para hacer música? I don't know. La otra vez vi algo muy bonito y es así como lo oí y fue de que, oh my God. Le estaban preguntando a un animador ruso que qué significa, que para él qué era la animación. Un señor ya de 80 años. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero, y el señor le dice: mira, la animación, esto para mí es como es este chiste, ¿no? Y empieza a contar un chiste y dice: estaba un loco en un manicomio escribiendo una carta. Y llega otro loco y le dice: oye, ¿qué estás escribiendo? Mira, estoy escribiendo una carta. Dicen: ¿para quién? Y dice: ah, es una carta para mí mismo. Y le dice: ¿y qué dice? Y le responde: no sé, todavía no me llega la carta. Entonces, es como, o sea, a la hora de que tú estás haciendo música, o sea, resonó demasiado porque yo siento que me pasa, porque si me dices, ¿cuál es tu motivación para hacer música? Es de que, no sé, o sea, hasta años después me doy cuenta de qué es lo que intentaba hacer yo, y por lo general siempre son como mensajes para mí misma, de siempre inconscientemente. Descubro cosas en la música que ya hice, que me resuenan y me, no sé, o sea, es un enigma total, o sea, pero pues se mezclan muchas cosas, o sea, desde el propio placer de estar tocando un instrumento o de estar oyendo lo que estás haciendo. O de resolver, también es como mucho de resolver problemas, o sea, es como si estuvieras metida en un laberinto, o sea, hacer música es meterte en un laberinto del cual nunca vas a salir. Entonces, no sé, o sea, la satisfacción de haber resuelto un problema musical, que también son problemas que tú, no, o sea, que en mi caso, que yo misma me autoimpongo, o sea, no son problemas que existan en el mundo real, sino que yo sola me invento problemas musicales para resolverlos y luego sentir satisfacción. Somos a la hora de resolverlos o en el proceso de resolverlos, o porque ahí es donde aprendes, o sea, no hay otra forma en la que puedas aprender. Sí. Si no te estás inventando tú sola problemas, bueno, en este caso musicales, que los problemas musicales solo son problemas, son como los problemas, es como mucho como la matemática, yo creo, o sea, los matemáticos también nomás están inventando problemas ellos mismos para resolverlos, y en el camino aprender cosas, y no sé. Sí, sí, por eso a mí me parece que ahí estaría lindo. Pero nos encanta hacerlo. Exacto. Sí, amamos esa sensación caótica, y por eso vamos a escuchar una devoción desde Manitas Nerviosas. Okay. ¿Les parece? Va. La parte 2, ¿cierto? Sí. Ah, esa es muy bonita. Ok, luego la vamos a oír toda completa, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ahorita, ahorita la comentamos porque justo puso esa que hace mucho que no la oía. Y es una pieza muy importante para mí. Hermosa. Escuchábamos Devoción, parte 2 del álbum Devoción del 1 de abril del 2017, relanzado en el 2021 bajo el sello Maligna. Y ahora sí queremos saberlo todo. Eso ya fue hace mucho. ¿Hace cuánto que salió eso? No tienen el dato. A ver, es que yo ni sé. Sí, en abril del 2017. 17. Uh-huh. Órale, 18, 19, 20. El tiempo vuela. Bueno, sé. Tampoco tanto. Pensé que era más. Para mí, o sea, yo siento que ya fueron 10 años de eso y no es cierto. Que de hecho, ese fue en ese año. Salieron como los dos primeros EPs de Manitas Nerviosas. En dos sellos diferentes, salió en Maligna. Y pues no sé, esta pieza a mí me, a pesar de que es una cosa, es un caos, como que siempre, este es un ejemplo, o sea, me gusta mucho porque es un ejemplo de algo que hago mucho en mis producciones, que es usar, siempre estar usando elementos o, en este caso, bueno, como sonoros y musicales, de lugares en donde viví, de gente con la que conviví y de cosas del pasado. No en esa, porque no me gusta, y cuando lo he hecho se me hacen como resultados muy estériles, como, ay, voy a hacer un track y es todo nuevo, o sea, toda la canción es nueva, todo lo grabé aquí donde estoy, o lo fui a un estudio a grabar todo, y la letra es nueva y todo, o sea, es como que... está padre, está bien si haces eso, lo he hecho, pero luego siento que no sé, por ejemplo, a mí lo que me gusta hacer siempre es hacer algo, tantito, la base de algo, lo que sea, y luego que se me olvide años, y años después volverlo a agarrar. Y, o sea, tengo discos duros, cassettes, todo lleno de cosas, ¿no? Y es como un trabajo como de arqueología musical de la vida de una misma. Y sobre las cosas del pasado, ir construyendo cada vez cosas nuevas. Yo digo que es como la técnica del método, no sé, del templo mayor, que es como, o sea, veías la última, como layer, ¿no? Como la última capa de construcción del templo mayor, y abajo había, adentro había otras, ¿no? Entonces, y ya no podías, ya no tenías acceso a ellas, porque ya habías construido sobre lo que había antes. Y son procesos de muchos años, son procesos muy largos, que a lo mejor no son compatibles como con la industria musical y el mundo en el que vivimos, donde, pues, güey, si haces música tienes que estar sacando un sencillo cada mes, cada dos meses, ¿no? Si no, la gente se olvida de ti. Y eso a mí me da la madre, entonces... Entonces, terminó haciendo cosas así, y también el disco de I Love Super Meme es un disco que tiene cosas, de demasiadas épocas de mi vida, y de lugares donde he estado, lugares donde he grabado, es como un collage de mi vida de los últimos, vete a saber, 10 años. No sé. Pero en la parte 2 de Devoción, ahí hay cosas, súper viejas. El piano que se oye ahí son unas grabaciones que hice así como en el piano de mi mamá en su casa en Monterrey hace muchos años. Y otros amplios ahí que tienen como de una batería que suenan como trastes de cocina. También es un baterista con el que grabé cosas por ahí en un momento muy específico, en un lugar, o sea, como que de todos lados hay, en todos lados hay como referencias que para mí son bastante claras, que nadie más tiene por qué entenderlas ni saberlas, pero creo que eso le da a la música algo como de, no sé, yo lo que sí, lo que mi intención es como que, bueno, no es la intención, pero a lo mejor el resultado yo quisiera que se sintiera o que se oyera, como que estás oyendo algo con historia. Y no algo que se hizo como si hicieras una hamburguesa, ¿no? O sea, en vez de ver algo que tiene una estatua en una glorieta que tiene 200 años ahí, bueno, tampoco tanto, que sintieras eso, o sea, no sé, es un sentimiento ahí que me gustaría evocar a través de la música, independientemente del contenido, de lo que se trate la canción o del mood que tenga, o sea, como que se oiga, que es algo importante también. Para mí lo es. O sea, mi vida es mi música. Y no sé, o sea, siento que me gusta transmitir eso y cuando siento que alguien cacha más o menos eso, pues me hace feliz y es parte de lo que decíamos ahorita, porque hacer música, pues bueno, conectar Y con gente. ahí cuando justo dices, cuando alguien cacha eso, ¿cómo llegas al sello Maligna o cómo te cachó el sello o cómo fue el contacto ahí? También por lo que dices Pues de que un artista debería sacar cada tanto, ¿cómo fue la relación en este contexto con el sello Maligna? X, o sea, eso es, creo que es medio intrascendente que haya salido en Maligna. Ah, ok. O sea, fue algo como que, bueno, no es cierto, estoy diciendo una mentira, no fue nada intrascendente. Más bien, ahora el sello, el chavo que hace este sello, bueno, no sé qué ha sido de él, o sea, hace mucho que no hablamos y así. O sea, como que no lo tenía presente, pero la verdad es que sí me empujó porque me vio tocar. Juan Carlos, el de Maligna, y me dijo así como, güey, debería sacar algo en mi sello. Y yo no tenía nada hecho. Y entonces me puse, o sea, como que me forcé a terminar cosas como para mandarlo. Y no sé, o sea, esa relación con el sello fue, o sea, es un sello que hace una sola persona y que sube sus cosas a Bandcamp y pues si sale ahí dinerito te lo pasa y ya, o sea, y a lo mejor te consigue una tocada y punto, ¿no? Pero sí, esa oportunidad fue para mí importante porque de no, o sea, o sea, me empujó a como, ok, hay que hacer, como que eran épocas en las que estaba muy desilusionada con mi quehacer musical y con la industria y con cómo se mueven las cosas en México. Como lo te decía ahorita, no quería, llegó un momento en el que no quería hacer música, o sea, que para mí ya era como una batalla perdida, totalmente. Pero sí, o sea, también el otro sello con el que estaba, el que salió primero, que se llamaba Sonido Inconsciente. Que fue el primero, salió con ellos. Y también fue así como, güey, tienes que hacer algo con nosotros. Y es como, ok. Y fueron a la misma, al mismo tiempo, los dos sellos me dijeron que hiciera algo para sus sellos. Entonces, y estuvo interesante porque dije, ok, o sea, tengo que hacer una cosa para unos güeyes y otra cosa para otros güeyes, pero tiene que ser completamente diferente. No pueden ser muy, o sea, no pueden ser iguales, ¿no? Y así se dio. Y bueno, justo hablando de sellos, ¿qué hace diferente el hecho de que ahora estés en Oris? Porque no solamente has, o sea, para mí es un colectivo, una colectiva muy, muy especial. ¿Quieres, bueno, yo la conozco y pues la he tratado de seguir en la medida de lo posible y siempre estoy atenta a, pues a todo lo que está sucediendo, pero me gustaría que también esto lo pudieras compartir. ¿Qué te hace tomar esa decisión de ser parte, no solo como artista, sino como también en la gestión del proyecto en sí? De Pues, más que, no fue algo que, creo que fue algo que nadie decidió. Yo no decidí. Oris llegó a nuestras vidas, nosotras no hicimos Oris. Oris es un, o sea, es una, ahora sí que un grupo de amigas, amigues, una comunidad de morras y banda no binaria, que nunca, o sea, la intención no era así como, güey, vamos a hacer un sello, sí, hay que hacer un sello, no, fue, todas hacemos música, nos llevamos muy bien, y de repente fue así como, todas hacíamos música, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Ay, estaría chido hacer un sello, ¿no? Y como sí, o sea, era como el paso más natural como a esa pequeña comunidad que seguimos teniendo antes de hacer el sello, pues, o sea, fue como una cosa llevó a la otra y naturalmente dijimos, güey, sí, hay que hacer un sello, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que hacer una compilación. Ah, bueno, y la hicimos. Y es muy bonito cuando trabajas con... Ay, es que no tiene idea, es muy bonito. Yo he estado como en muchos, como en otros colectivos, donde siempre hay drama, problemas, hombres involucrados, y aquí no, aquí parece como que no hay drama, no hay drama entre nosotras. Entonces, es una forma muy bonita de trabajar donde realmente, aparte de que cada una hace música, de sus aportes musicales, pues cada una también hace como cosas fuera de la música que ayudan al sello, y cada una pone, o sea, como o sea, las que podemos, ¿no? Cada una pone, pues como de muy buena gana soy raro, pero como, como de buena fe, voluntad. Ajá, o sea, nada más como, oigan, hay que, la portada de tal disco, ¿cuál va a ser? Ah, yo la hago. Ah, bueno, tú hazla, ¿no? Y no hay nadie, o sea, y igual es un, o sea, rebotamos las cosas, damos opiniones, hacemos sesiones de escucha. Todo el mundo estamos como muy abiertos. Nunca ha habido algo así como que me ha pasado en otros lugares y con otra gente, ¿no? Que dices, no, es que esto, ni siquiera que te digan, oye, es que esto no me gusta, esto debería ser de otra forma. Pues cada quien está haciendo lo que quiere, gustosamente, y no sé, o sea, es algo medio... Porque como somos bastantitas, somos como 12 involucradas ahí y va creciendo, ¿no? Creo que hemos ido invitando gente a que colabore, a que saque discos. Y de alguna forma, mágicamente, todo camina. Y es algo que nunca me había pasado con los colectivos en los que había estado, como con otras disqueras o en otros proyectos, que siempre hay pedos de ego entre, y aquí no, todavía no ha pasado, ¿eh? Pero sí se siente muy diferente y muy bonito trabajar en Oris, y pues yo también, ojalá eso se refleje en todo lo que hacemos, porque es una prueba de que sí se puede trabajar chido con gente. Eso, esos otros mundos posibles lo estamos viendo aquí con Oris, admiradas y admirades todes. Realmente, pues yo creo que tiene larga vida y estaremos pendientes de todo lo que sucede. Y justo bajo este sello salió I Love Super Meme. Y vamos a escuchar y ya después nos cuentas de qué va. Vamos con Parmenox. Y dale, Jenny, por favor. Parmenux, del álbum I Love Superman. Y bueno, que está disponible en el catálogo de Oris Label en Bandcamp, que el cual les recomendamos que pasen y visiten, porque este sello mezcla la banda de rock con inyecciones hormonales de electrónica e implantes de jazz, dub y villancicos navideños, con sus propias palabras. La verdad es que sí, ¿eh? Todo eso está mezclado ahí y más cosas. Y bueno, y ahora también, si nos quieres contar un poco más sobre este track en particular, donde también participó Itzel, le mandamos un saludo, si alguna vez nos escucha, y Gibrana Cervantes, ¿cierto? Con el violín. Itzel con la voz y Gibrana con el violín, ¿verdad? Sí, desde hace mucho tiempo. Bueno, con Itzel ya había, de repente nos juntábamos a tocar, teníamos otro proyecto que se llamaba Ostinata. Y tocamos varias veces en vivo, así como estaba bonito, pero yo sí quería grabar algo con Itzel y no sé por qué, no sé cómo se me ocurrió decirle como que, oye, necesito que vengas a mi casa a grabar algo. Y vino a grabar esta canción que, ajá, como te, o sea, como les decía, es una canción muy vieja mía, muy, muy, muy, muy vieja, que nunca había grabado porque me la robaron. Esa canción me la robó un grupo del Monterrey y grabó su versión horrible, una cosa espantosa, pero grabaron esa canción. Está espantosa con una letra en inglés. Y no seas. Y por esto yo nunca había, no sé, nunca la volví a hacer mía. Y en algún punto me acordé de esa canción y dije, güey, la voy a hacer y la voy a hacer como se debió haber hecho. Y ojalá esos güeyes la hayan oído y hayan aprendido. ¿Cómo se Eso. hacen las Así era cosas? que tenía que sonar. Ajá, y pero bueno, años, años después. Y pues sí, sí fue algo, fue un sueño hecho realidad, porque realmente batallé mucho para conseguir a Gibran. No para conseguir, sino para coincidir, para que Gibrana pudiera grabar el violín en esa canción. Y creo que fue el último track que grabé, de hecho, para ese disco, para Love Supreme. Ya tenía todas y plup, salió así como la idea de hacer esa canción que no estaba, que no la tenía contemplada para ese disco. Y de repente hicimos esa y pensé que iba a salir como un sencillo fuera del disco, pero luego me di cuenta que estaba muy bien en el disco y tuve que sacar otra canción para meter esa. Y ya creo que es de los logros musicales de mi vida hasta el momento. Ese es uno. Creo que sobre todo por la mezcla de personas involucradas. No, y mezcla de la música, porque a nosotras sabemos y a nuestros oídos han llegado de que tú eres máster de mezcla y multiinstrumentista además también, que nos gustaría que nos contaras esa faceta. Y bueno, y nos gustaría, ya que mencionas la mezcla, cómo estas facetas han influido en tu propia música, si tú te misma te mezclas en el sello, lo haces, o cómo, para quienes has Sí, no hay colaborado. otra forma. O sea, es muy difícil. Es muy difícil. O sea, creo que la forma en la que yo hago las cosas es la peor forma posible de hacerlas. Porque es cero práctica y es muy lenta y todo. Entonces, yo misma hago, o sea, pueden oír toda la música que yo hago. Hasta ahorita, bueno, por ejemplo, Manitos Nerviosas, toda la música es de principio a fin, están oyendo me están oyendo a mí. O sea, en todos los layers que puede haber en un disco, en una canción, desde estar días pegada a un piano componiendo, días pegada a un micrófono intentando grabar las voces. Meses pegada a una computadora mezclando y masterizando y grabando todo, y entonces, con excepción de este track que canta Itzel y toca Gibrana, todo lo demás soy yo. Y te digo que es difícil, no que es difícil, sino como que es muy poco práctico porque, bueno, o sea, a la hora de estar haciendo tú un producto musical, pues puedes delegar responsabilidades a gente a la que tienes confianza o que contratas para que te haga la mezcla, para que te haga el máster y todo, pero hay ciertas cosas en las que yo no puedo soltar el control. En el caso de la mezcla, sí es algo muy, muy, muy, muy importante. O sea, la producción y la mezcla de un track, Es un asunto que, o sea, es un asunto que se lo puedes delegar a alguien más. Puedes invitar a gente a que te ayude, ¿no? Y puede ser también como algo bonito, pero hasta la fecha todo lo termino haciendo yo. En máster a lo mejor ha habido cosas, en la masterización que llego a estoy harta de trabajar tanto mis propias canciones, y sí he llegado como a contratar a alguien más para que lo haga. Pero eso está a punto de cambiar y estoy muy emocionada también porque no es como que esté cerrada solo a esta forma de hacer las cosas, sino que esta es la primera vez que lo voy a decir. El próximo disco de Manitas Nerviosas va a ser producido por Camil Mandoki, Matías Aguayo y yo. Y nos vamos a fletar pues no sé, a lo mejor un mes de grabación y de producción, los tres juntos. Y va a ser la primera vez en 10 años que trabajo con, o sea, que cedo ese control obsesivo que siempre he tenido sobre mi trabajo, que cedo y que dejo entrar gente adentro de esta burbujita de mi trabajo musical. Y en vez de que esté friqueada y asustada, tengo mucha, me da mucho gusto por cómo se han ido dando las cosas, que es gente que admiro su trabajo y que por lo dispar que es el trabajo de los tres, o sea, cada quien está en un universo musical completamente diferente. No sé cómo terminamos los tres. Vamos a terminar los tres. ¿O qué va a pasar? O sea, porque las composiciones, las letras, la preproducción está como, de eso yo me voy a encargar para la hora de ir a grabar y terminar de producir todo con las influencias y o sea, con la influencia de estas otras dos personas. No tengo idea de qué va a pasar. Que, por ejemplo, si yo terminara de producir estas canciones y yo las mezclara y yo las masterizara, tengo una idea de por dónde iría la cosa y tendría una idea de a qué va más o menos, en qué va a acabar y a qué va a sonar, pero ahora no tengo idea. Y no sé, eso empieza el año que entra, a principios, yo espero, y el disco a lo mejor a finales del año que entra, porque hay que tomarse el tiempo para hacer música. Y no sé, estoy contento por eso. Ay, pero Pues muchísimas enhorabuena, gracias. sí. Sí, gracias por la exclusiva y Sí, nunca lo había dicho. Y Solo por Minga este tipo de cosas pasa. y pocas personas lo sabían también, porque hace poco ya como que cerramos ahí el trato de hacer eso. Y pues a ver qué pasa. Yo, como les digo, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Pero va a ser un disco muy, muy, muy, muy, no, muy, no sé, muy qué. Va a ser, o sea, nada como a Love Supreme, nada como los demás releases, nada como toda la música que he hecho en la vida. También es algo que se ha ido gestando a través de muchos años, igual que a Love Supreme, que fueron como 10 años de estar haciendo cosas y boom, como que converge todo en ese disco. Pues había otro, o sea, de repente, porque cuando me dijeron Camil y Matías que querían producir un disco conmigo, dije, ok, a ver, vamos a ver. Acababa de sacar el Love Supreme y me dije, güey, es que no tengo nada. ¿Qué vamos a hacer? Y abrí el baúl de los discos duros y me puse a rascarle y me di cuenta que había demasiadas cosas que podían trabajarse y ser terminadas. Entonces, otra vez, o sea, cosas nuevas, cosas viejas, cosas intermedias, mezclas entre las dos, que van a. Ajá, como sin querer queriendo, yo ya tenía otro disco ahí hecho, casi. O sea, bueno, no hecho, sino como otro disco listo para ser producido. Y pues a ver qué pasa, a ver en qué termina. Pero sí, va a ser algo, o sea, sí es, o sea, no, de una dirección, va a ir en otra dirección muy diferente a lo que se puede oír como en el disco este de Love Supreme. Pero promete, promete mucho y que nos transmites tu entusiasmo y bueno, de antemano, pues si quieres venir aquí, regresar con esa producción cuando ya esté lista, En un año. eres bienvenida. Bueno, Esperemos que. esperemos que sí. Todo siga y marche igual que Sí, ahora. sí. Eso, eso. No, pues muy bien. Y pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar otro track? Porque este Bailar Sin Ti es también en colaboración con Rompiste Mis Flores. Ya nos platicarás de eso a la Va. vuelta. Entonces, escuchemos Bailar Sin Ti. Haces falta tú. Bailar sin ti, de Manitas Nerviosas y con un feed de Rompiste Mis Flores. Y si quieres contarnos de esta colaboración. Uy, esta me encanta esta canción porque también tiene una historia muy curiosa. Hace meses, no sé cuánto tiempo. Bueno, Rompiste Mis Flores es una chica que se llama Valquis Díaz de Costa Rica. Y por ahí alguna vez la conocí en persona aquí en la ciudad hace mucho y tenemos amigas en común y así. Entonces, una vez vi que hacía música, estaba chida y un día saca una canción llamada Bailar Sin Ti. Y me la pasó un amigo muy emocionado, me dijo, güey, oye esto, ¿no? Y el track, estaba muy chido, ¿no? El track original de Bailar Sin Ti, me dijo, güey, sacas, ¿te das cuenta qué es esa canción? Y yo así, no, ¿cómo? Me dice, es un cover, oílo bien, y lo estaba tratando de oír, así como dice, güey, no me suena nada, absolutamente nada, o sea, que yo conozca. Y resulta ser que era lo que hizo Valquis fue agarrar la letra de esta canción del Buki, la que se llama, ay, no sé cómo se llama, la de No Hay Nada Más Difícil, sí, que Vivir Sin Ti, esa canción. Entonces agarró la letra y le puso un pinche track así, tecno encima y la canta ya muy sexy y todo, y wow. Entonces cuando oí ese track y luego vi que era la letra del Buki, dije, ok, tengo que hacer algo con esta canción y con esta mujer, tengo que hacer algo. ¿Y qué hicimos? Creo que le iba a hacer un remix originalmente. Iba a hacer un remix de la canción, cosa que nunca he hecho en la vida. Entonces, a lo mejor como no supe cómo hacer un remix, terminé haciendo mi propia versión de la versión de la versión. Y es esta. Y si pueden ir a donde sea a oír la de Rompiste Mis Flores, óiganla. Es muy diferente a esta. Y pues no sé, aproveché para sacar mi lado más, no sé, industrial, whatever, no sé, no tengo idea. Y ella canta también ahí en un pedacito de la canción, de este track. Y como que fue una sorpresa porque también ella no, o sea, yo le dije que iba a hacer un remix y me pasó los tracks y todo. Y pues ya yo también terminé haciendo mi cover de esta canción del Buki. Y ya salió, fue el track que mandé para la compilación número 2, para el volumen 2 de Oris, que se llama Club Sentimental. Les cuento de Club Sentimental. La idea de ese del es el segundo compilado que hicimos para nuestro sello, para Oris. La idea era hacer un compilado, más bien que cada quien hiciera un track, porque esa es la forma en la que trabajamos. Escogemos un tema, lo desarrollamos y luego cada quien tiene que hacer un track basado en eso. No es como que cada quien manda cosas ahí que hace random, no, o sea, como que nos ponemos un tema, lo trabajamos, lo mandamos. Y el tema de este año, de esta compilación, fue como esta nostalgia que teníamos por andar en la fiesta, ¿no? Y era como tratar de traducir a un track este sentimiento de cuando estás a las 3 de la mañana, intoxicada, en el vibrando con la gente y el lugar y la música, y tratar de transferir ese sentimiento como a una canción. Y para mí esto era lo que más como extrañaba, como momento de euforia, pero más hacia lo, pues con una guitarra involucrada, ¿no? y ya esta fue mi contribución al compilado. Sí se siente y se extraña como ese sentimiento. Creo que ya nos pusiste en ese mote viernes de fiesta, aunque Ay, es ni vaya. Sí, ya viernes. sé, Dios mío. pero ya pasan como cualquier otro día, lamentablemente, en esta extraña normalidad. Ajá. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, definitivamente. Y bueno, el siguiente tema, okay. Bueno, por el tiempo, pues va a tener que ser el último. Ya ha estado en nuestra playlist, si lo han escuchado. Y pues además de tu música, que es súper personal, ¿no? También transmite esta parte muy sentipensante, ¿no? Y que yo incluso me atrevería a decir igual y dices, no, pues no, y está bien, ¿no? Como una parte activista, ¿no? Puede llegar hasta ese nivel, creo yo, tu música, más allá de justo este placer de hacerla, ¿no? Yo creo que quienes te escuchan resuenan contigo. Y el siguiente track se titula Terfs are Nazis y ya nos platicarás ahorita. ¿Lo escuchamos? Sí. Entonces, sí, ya conversaremos respecto a eso. Que súbanle a todo lo que les da en su volumen, por favor. Nos vemos ahorita en un ratito. Del álbum El Sol y sus Flagelos escuchábamos Terzorf Nazis. ¿Y qué nos puedes compartir de esta? Pues yo creo como es muy común. O sea, esta la hice porque fue como es mi cachetada con guante blanco. A estas personas idiotas que se hacen llamar feministas radicales o críticas del género, whatever. Y bueno, como mujer trans, pues o sea, cualquier persona trans le toca, siempre le toca ataques de este tipo de personitas, personajes. Son unos personajes, de este tipo de personajes. Y bueno, pues en algún punto de la vida se me juntó. Pues también es una frustración, es un coraje de tener que navegar este mundo. Y que aparte de lo difícil que es, que puede llegar a ser como la experiencia trans en el mundo, aparte hay gente, o sea, se me hace, me sobrepasa, ¿no? O sea, aparte hay gente que te dice a ti en tu cara, bueno, no en tu cara, porque en la vida me he topado una en la calle. Creo que las TERF son como una leyenda urbana. Yo nunca he visto una en la calle. Nunca. Nunca se me ha acercado una a decirme nada. Todas en internet. Porque en internet estas sí tienen los ovarios de andar ahí acosando mujeres trans u hombres trans o personas no binarias. Pero en la vida real nunca. No, no tienen. En la vida son personitas, personajitos muy chiquitos que nunca se van a atrever a acercársele a una mujer trans y decirle cosas en la cara. Pero bueno, casi siempre los acosos de las TERFs, ¿no? Porque en la calle vivimos otras violencias muy duras. Pero en internet, pues por lo general son las TERFs que están, que dicen, que hacen, que te ponen denuncias. Que son que los machos opresores, que da, da, da, da, da, da, da. Entonces, fíjate, ahorita lo que decías, más que un acto como de activismo o de posicionarme políticamente, o sea, pues eso obviamente estoy, que soy una mujer trans y tengo, o sea, y obviamente voy a estar en contra de las TERFAs, pero más que una obra de activismo. Es eso, es una cachetada bien dada con guante blanco, porque ni siquiera me voy a manchar las manos haciendo eso. Y nada, me divierte, o sea, me divertí mucho haciéndola, me reí mucho haciéndola. De la ridiculez que de las ridiculeces que me pueden salir de mí. Y fíjate, esa canción, ahorita que estábamos de la forma en la que yo llegaba a hacer las cosas, a pesar de ser un track nuevo, nuevo, nuevo, también tiene grabaciones o elementos ahí como de hace muchos años. Iba a decir que era todo nuevo, dije, órale, pero no, ya me acordé. Y no, también tiene cosas perdidas en el tiempo que salieron ahí a la superficie. Pero ya, o sea, al final de cuentas es algo divertido y es algo cagado. Y no sé, fue como transformar mi frustración. De recibir acoso de gente y de estas idiotas y transformarla en algo bastante, pues no sé, bastante chido, creo. Y de lucrar también con sus estupideces, ¿no? O sea, también hice como una playera de terror nazis y ya no existen, se vendieron todas, afortunadamente. No sé si vaya a ser más en el futuro, no sé. Pero, ajá, y justo esta canción la terminé como cuando estaba, o sea, estaba todavía creo que mezclando o masterizando, no sé, el Love Super Meme. Y ya, o sea, también mi o sea, todavía no acababa ni ese disco, ya estaba haciendo otras cosas y esta fue una de esas. Como que en medio, en lo que estaba terminando la Super Meme, que ya estaba como muy cansada de estar perfeccionando una y otra vez esas tracks, esta fue como un escape, un desliz musical. Y ajá, y creo que esta, o sea, se me hace una canción muy divertida y es a lo mejor tan divertida porque no sé, luego caigo en momentos en los que no hago todo lo contrario a darle demasiada importancia a la música que hago. Esta sí fue así como, ok, esto está muy cagado y vamos a terminarlo. Y ay, me dio oportunidad, no sé si el video también se me hace como una ridiculez muy bonita. Y ya, no sé, creo que es, me gusta. No, decir... Pues agradece el desliz. Ajá, justo, sí. Ese desliz musical estuvo muy bueno. Y bueno, ibas a comentar algo, Jenny, perdón, ya te interrumpí. No, como mencionaste, Valis, del video y eso, recordar que nosotras tenemos un blog donde además queda como una reseña de nuestro programa, hecho por la mejor editora del mundo, Ana Mora. Ah, pero también ahí va a quedar. Ah, es un cumplidito. Pero también va a quedar ahí justo el link de este video que tú estás comentando, Valis, y todos los tracks, para que puedan ir también al Oris Label, a Bandcamp, y puedan seguir apoyando, aportando a los artistas independientes. Y ahora sí, Ana, eso era lo que yo iba a decir, ¿qué ibas a decir tú? No, justamente eso, como la cuestión del blog, ya por fin tuve tiempo, perdón, una disculpa pública en relación al retraso que hubo de esas entradas, pero a veces la vida no nos da, pero lo hago con mucho cariño y bueno, ahí ya va a estar próximamente. Y también pues no me queda más que agradecerte, Valis, por acompañarnos, por brindarnos un rato pues no solo agradable de conversación, sino compartir tu música y tener el privilegio de escuchar de viva voz pues todas estas experiencias y procesos que pues nos enriquecen a muchos y que no será la última vez claro que no. que te escuchemos. Y para quienes hayan perdido o quieran escuchar nuevamente esta conversación, se va a transmitir el próximo viernes, misma hora, mismo lugar. ¿Por dónde, yes, Jenny? Por Radio Caso, por Centro de Arte Sonoro. Y pero y también, ajá. Que ahí nos, el 22 de octubre, sí, en la repetición de este programa, y en vivo nos volvemos a encontrar el 29 de octubre, el otro viernes, con una invitada, y volvemos a Argentina, al cual estás invitado, Alice, para que escuches y así compartamos, yes, las vivencias de los dos países. Eso. Muchas gracias, Jenny, también por estar ahí siempre pendiente de toda la cuestión técnica. Gracias a la audiencia, Valis, y a Radio Caso. Nos estamos escuchando pronto y eso es todo de mi parte. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. A disfrutar de este viernes que quedamos arriba. Por favor. Eso. Gracias. Bueno, cuídense. Muchas gracias, chicas. Luego hablamos. Gracias a ti. Bye. Bye. Efraín. Ah. Músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. Interdisciplina. Interdisciplina. No binaria. No binaria. No binaria. Noise. Nuestro es noise. Géneros y identidades. Exclusivo Radio Caso.